No me dejes morir así, güey. Digan que dije algo. Muy buenas tardes, bienvenidos. 10 minutos faltan para las 7 de la tarde y aquí comenzamos en Plus Radio esto que es un programa de resistencia. Un programa en el cual vamos a plantarnos frente al discurso que nos quiere hacer creer que las cosas son como ellos dicen, sin embargo tenemos otra visión. Bienvenidos a este espacio. Vanessa, buenas tardes, ¿cómo va? Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo va? Un gusto estar aquí contigo. Un placer, Gus. ¿Cómo va, Marce? ¿Todo bien? Gustavo, Vanessa, Marcelo, somos quienes vamos a llevar adelante este programa. Digan que dije algo, el único tipo que se animó a invadir a los Estados Unidos y ganar una batalla en su territorio fue capaz de pedir que, por favor, alguien diga algo para inmortalizarlo, porque no fue suficiente, parece lo que hizo, nada más y nada menos que la Revolución Mexicana, hablamos naturalmente, de Pancho Villa. Estamos en Plus. En AM1320 pueden comunicarse con nosotros a través del 4247-3106, a través del Facebook Digan que dije algo, a través del Twitter arroba Digan que dije algo, y nos vamos a quedar aquí por un rato para compartir una visión distinta a la que tenemos nosotros de lo que creemos que no está bien que nos estén diciendo. Así es. Exactamente. Por tanto, hoy planteamos una hipótesis particular, una primera hipótesis para ir tratando, no con nosotros, sí con Vanessa, Gustavo y yo haremos lo posible para acompañar, pero sí con charlas, con invitados, con gente que nos ayuda a comprender un poquito mejor la realidad. ¿Cuál es la hipótesis de este primer programa de hoy? La hipótesis que vamos a intentar derribar o con la que vamos a intentar discutir tiene que ver con esta idea de que el avance de un Estado punitivo, el avance de un Estado en sus formas violentas, represivas, sería positivo para una sociedad. Uh-huh. ¿Sí? Digamos, hoy tenemos esto, el avance de un Estado punitivo sobre un Estado social, pero no solo vemos ese avance, sino que ahí están las ideas, las construcciones de sentido que nos dicen que eso nos va a hacer bien. Uh-huh. Esa es la hipótesis que vamos a jugar a derribar hoy, y para eso tenemos, además de este cupo femenino presente en el estudio, una entrevista a una colega y amiga que es Ana Laura López, que es socióloga, que después vamos a presentarla con todos sus honores y que vamos a ir compartiendo una entrevista que hicimos que le hicimos a ella, en este caso fuera del estudio, y vamos a traer la entrevista en diferentes bloques y diferentes temas. Uh-huh. Para que nos ayude Ana Laura a justamente debatir entre nosotros y con los oyentes esta hipótesis. Así es, vamos a transcurrir este segmento, este nuevo espacio que queremos generar y compartir con ustedes. Estamos en Plus Radio con Nacho, la operación técnica. Es un buen momento para plantear el tema a través de la música. Así es, así que vamos a escuchar a Piero, ¿no? Uh-huh. Y el tema es la televisión. La televisión. Vamos. Porque la televisión es uno de los enemigos que tenemos que combatir. Yo tengo, usted tiene, todos tenemos un televisor. Allí gritan, se acogotan y se matan todos los cowboys, indios flacos, sin jabón, negros feos que atacan a traición. Y muy poco, alguna vez, los hombres blancos malos pueden ser. A las 12, a las 15, a las 18 y a las 22, los seres civilizados prendemos la televisión. Yo soy Luna. Yo soy Eve. La mellizita del 9. La televisión, el tema que nos va a acompañar de fondo de Piero, para ir pasando un poquito de revista sobre lo que los medios nos hacen creer sistemática y permanentemente, sobre todo cuando tenemos las defensas bajas. Doña Rosa, don José, levante un poquito las defensas, no hace falta creer todo lo que dicen en ninguno de los canales, en ninguno, elijan ustedes el que quieran, no hace falta seguir creyendo. Hay noticias que nos invitan a creer que el enemigo está en el piberío. Sí, y inclusive en los medios son una parte importante, ¿no?, de la construcción de sentido y de subjetividad sobre, digamos, el tema que estamos tratando, porque son lo que construyen esta idea del Estado gendarme bueno, ¿no? Hablando de Estado gendarme, ¿no?, que venimos soportando algunos en la Argentina. Y bueno, la verdad que la construcción esta de subjetividad produce, digamos, en los sujetos determinadas construcciones de sentido común que permiten incluso que esto permee, ¿no?, y te hagan querer, digamos, al opresor, ¿no? Permiten los consensos, ¿no? Nosotros creo que cuando, y decía Marcio cuando presentaba el programa, un programa de resistencia comunicacional, lo que nos proponemos es resistirnos a esta idea primero de que hay un sentido común, digo, no existe un sentido común, hay un sentido construido sobre las cosas, y los medios tienen por su masividad, nosotros siempre decimos y hacemos desde las radios de estos espacios comunicación alternativa, pero digo, el grupo Clarín y La Nación tienen el 60% del mercado de audiencia entre ambos, entonces también conocemos esa situación objetiva y sabemos contra qué peleamos, y peleamos contra construcciones de sentido que nos permiten consensos. Digo, no sería imposible que algunas cosas sucedieran sin que una parte muy importante de la población la consensúe, ¿no? Nosotros decimos siempre, quienes trabajamos con jóvenes y con jóvenes en situaciones de encierro, por ejemplo, que si los medios de comunicación tuvieran en la tapa de los diarios fotos de cómo viven los pibes en el encierro, no sería posible ser tolerado humanamente por quien lee los diarios o ve esas revistas, ¿no? Entonces, ¿qué se cuenta? ¿Qué se elige para ser contado? ¿Y de qué forma genera eso, los enormes consensos para que algunas cosas que parecen atroces pasen, sucedan? Exacto. Sí, igualmente, a ver, yo conozco mucha gente que puede ver eso y disfrutar también, Pero usted conoce mucha gente perversa, Paula, eso es otro tema. Acá no estamos. No. Alguno disfrutaría, ¿no? Dice, se lo tiene merecido, mirá, qué mal que vive, y es porque hizo tantas maldades, ¿no? Y esas cosas. Pero ese sector forma parte de, bueno, gente que. También es minoritario. También es minoritario. Por eso, es minoritario, es gente que de repente se manifiesta. En Alemania, hay un avance del neonazi, todo lo que lleve Javier San Pedro, creo que era el escritor filósofo español, fallecido hace algunos poquitos años, con casi 100, decía que todo lo que lleve el prefijo neo es porque verdaderamente ya es viejo, sí, porque lo que es verdaderamente nuevo no necesita tener un prefijo de esas características. Pensaba que en esta hipótesis que planteamos en este primer programa y en lo que nosotros queremos hacer ver acerca de cuál es la penetración de los medios, hay un detalle o en realidad un gran manejo del detalle, donde a veces las palabras que ya están incorporadas en el sentido común formateado que vos decías, Vané, pasan desapercibidas, y aquel que no tiene las defensas altas enseguida las absorbe, ¿no? Pequeñas construcciones desde incluso hasta de la diagramación de los medios, tanto escritos como audiovisuales. Y tenemos un par de noticias de estos últimos días que abonarían esta idea que estamos planteando. Sí, por ejemplo, pero es llamativo porque vos para encontrar, o sea, acá en Buenos Aires vos podés encontrar a través de los medios violencia institucional y lo que estamos hablando, ¿no? O sea, el desarrollo de la hipótesis, digamos, el hecho fáctico. Pero, como yo desconfío mucho de Clarín y La Nación, voy a los diarios del interior a buscar, ¿no? Entonces uno va al Tribuno, por ejemplo, en Salta, y aparece una nota que a mí, del 27 de septiembre, que me llama la atención, ¿no? Que obligan a policías a sacarse selfies sobre los ómnibus AETA, que es la empresa de colectivos de ahí, ¿no? Y vos fíjate que estos tipos, él entrevistó a varios uniformados, ¿no? Y parece algo así como el pasar, ¿no? Pero el tipo en realidad está registrando, ¿no?, todos los pasajeros. O sea, no se sabe si es. En realidad no sabe si es porque. ¿Si es marketing? Claro. O sea, o están realmente vigilando. Bueno, de hecho, acá en Buenos Aires se está planteando Ritondo de poner cámaras en los ómnibus, ¿no? Como si el lugar donde más se roba, digamos, sería arriba de un colectivo, que me parece rarísimo. Porque no manejan dinero, o sea, no es como antes que te cortaban boletos, sino que ahora tenés una máquina, muy difícil. Y aparte hay que subir a un colectivo, ¿no? Yo me imagino que hay que subir a un colectivo a saltar a un montón, la verdad que es medio difícil. Pero pero sucede. Y esto me ha llamado la atención porque parece una pavada, pero no lo es. Y los tipos van y te sacan una foto y cualquiera tiene un celular. Uh-huh. Entonces empiezan ahí a jugar otras cuestiones, ¿no? Uh-huh. ¿A quién están vigilando? Tipo, ¿están vigilando a alguien o en realidad están creando un sentido medio paranoico, digamos, sobre los sujetos? También me parece, ¿no?, que cierta empatía sobre las fuerzas de seguridad, digamos. Hay una movida de esta idea del gendarme bueno, que después vamos a escuchar a Ana Laura hablar específicamente de esa figura. También tiene que ver con la fuerza de seguridad empática, ¿no? Que hace lo mismo que yo, que saca fotos, se saca selfies de la misma manera que yo y muestra su trabajo. Yo aquí en el trabajo, digo yo en la oficina o en la radio, y ellos lo dicen arriba de un colectivo vigilando gente porque ese es su trabajo. Me parece que hay también un manejo en esa noticia que dice Gustavo de la empatía con la fuerza de seguridad. Fíjate el chofer lo que dice, ¿no? El chofer dice que a nosotros, comenta, nos molestó el día que subieron los policías y pretendían sacarse una selfie. Algunas y algunos hombres y mujeres accedieron, pero está el público atrás, o sea, los pasajeros, y la gente no entiende lo que pasa y piensa cualquier cosa. O sea, por ahí van a empezar, dice, que soy un chofer o el agente es rarito. O sea, fíjate los términos, ¿no? O peor, que soy alguien famoso, qué sé yo, se presta, digamos, ¿no? O sea, lo hacen, digamos, desde el lado de la inocencia, está sacando una foto. Pero a mí, que un tipo de una fuerza de seguridad me esté sacando una foto, la verdad me... Bienvenido sea la desconfianza del señor colectivero. Hubiera sido mucho peor que se pongan a hacer muecas, sacar la lengua y a reírse atrás de la foto del... ¿No? Sí, que puede pasar, de hecho, porque te lo puedes tomar hasta en joda. Mm. Lo que pasa es que el sentido de la vigilancia, ¿no? Vos vivís en una sociedad, hoy ves, por ejemplo, que le acaban de dar por decreto a... pese a que habían habilitado la ley de información pública, al toque la... Sí, el manejo de los datos privados pasa a jefatura de gabinete en la órbita de Marcos Peña. Sacó la ley para que esa información sea pública y al toque, por decreto de necesidad y urgencia de quién, ¿no?, modifica y reglamenta de otra manera. Hay tres cosas que se me ocurren con respecto a lo que estuvieron comentando. Una, primero, que lo dijo Borges en alguna oportunidad. En la Argentina no existe la posibilidad de empatizar con un policía que investigue. No existe literatura fuertemente arraigada de un policía, un detective privado, uh-huh, como existe en Estados Unidos o en los países nórdicos, sobre todo en los últimos tiempos. No, ¿por qué? Porque son lo mismo, ellos no están del otro lado. Hay una difusa línea en la cual se cruzan de un lado y del otro los agentes que supuestamente deben... combatir el delito, forman parte del delito, ¿no? La novela negra y la novela policial en la Argentina, más allá de maravillosas excepciones como el propio Borges y Bioy Casares, Sasturain, Enrique Mayó, con sus personajes maravillosos, Julio Ernesto Echenique de Sasturain y el perro Lascano de Mayó, que lo recomiendo. Es muy difícil que la literatura policial en Argentina tenga una posibilidad de empatizar rápidamente con el investigador. No hay chance de que exista un Sherlock Holmes en nuestro país. No, ni hablar. ¿Por qué? Porque el investigador o el policía inexorablemente en algún momento habrá metido las manos en el plato. Segundo tema, con respecto a lo que vos decías, Gustavo, hay desde la derecha que nos está gobernando en este momento una habilidad maravillosa para captar a gente que, fanatizada por la tecnología, no termina de distinguir que lo que están haciendo en realidad es un control. ¿Por qué? Porque son tecnofílicos, incluso creo que el término existe, no sé si lo acabo de inventar porque me parece que ya lo escuché. Está muy bueno, Marcelo. ¿Sí? Sí, sí. Lo inventaste, patentalo. Porque está... No sé si lo patenté, creo que ya lo... Tecnofílico me da... un depravado sexual. Claro, pero forma parte de las generaciones... El piberío usa la tecnología casi sin darse cuenta. Yo lo estoy viviendo por cuestiones personales relacionadas con otros menesteres, cuando le preguntás el mail y los pibes en el mail te ponen el número completo del DNI y la dirección y la fecha en la que nacieron. Sí, pues también hay una construcción ahí, ¿no? De que la tecnología en sí no es mala. No. Esto no, está pero fuera el de discusión. El uso que le dan algunos... Es como todo, naturalmente. Un cuchillo sirve para cortar un asado o para asesinar a una gente. Eso está claro. Lo que quiero decir que esta gente que hoy maneja todos los resortes del poder institucional, porque el poder económico ya lo vienen manejando desde que nos mataron a Moreno en 1810, más o menos... era necesario tanta agua para apagar tanto fuego, encima le dice Saavedra, era un genio, un fenómeno en el sumum de la hipocresía. La patria nació con la hipocresía. Aparte agua salada, ¿no? Aparte agua salada. Claro, pero nació con la hipocresía. No, porque lo tiraron al Río de la Plata, todavía era dulce. Ni siquiera se habían ido todavía al Océano Atlántico. Bueno, ahí tenés. Pero bueno, la patria nació con la hipocresía, la industria nacional nació con el contrabando. Tema sí, para otros programas. Otra hipótesis. Sí, que deberíamos plantear. Es que eso. Y hay. En la Argentina está pasando muchas cosas. Porque, si bien las violencias institucionales están constantemente, porque es parte, digamos, como la corrupción y la política, las instituciones también tienen esta doble faz, ¿no? Y el caso extremo es cuando avanza. Cuando uno le suelta la cadena, digamos, a su animal gendarme, pasa lo que pasa con el caso Santiago Maldonado, por ejemplo, ¿no? Donde se desbocan, se le suelta la cadena, al menos para mí, creo yo que es desde el Estado donde sí, porque volvemos a entender, el Estado somos todos, es una herramienta, y si vos, el Estado lo puedes usar para como un Estado de bienestar o como un Estado represor, porque no hay un Estado neutro en esto. Sí, no sé, creo que voy a disentir en parte con Paula, pero esa es la parte que más me gusta. Para eso armamos este programa. Sí, me encanta. Creo que está bien, que forma parte de nuestra hipótesis y está bueno que lo pensemos, pero a mí no me gusta, y menos en este contexto de desaparición forzada de Santiago Maldonado, hablar de soltar cadenas a... Digo, la gendarmería es una fuerza militar que actúa bajo una direccionalidad política clara, que tiene que ver con esto que veníamos hablando, que es el avance concreto de un Estado en su vertiente punitiva. Digamos, la gendarmería fue ahí a matar aborígenes para liberar un territorio, para dárselo a Benetton. Eso tiene que ver con los terratenientes. Marcelo hablaba de la historia. Bueno, ahí vamos. La gendarmería nace en 1917 de la mano de cuidar la tierra a los terratenientes, a la oligarquía. Y eso sigue siendo la gendarmería. Después puede haber gente más bruta o menos bruta, pero no hubo errores, no hubo excesos. Digo, no, eso está bien, pero... En ese criterio de... No, pero yo no quiero quedarme en esto de soltar la cadena. Digo, tenés una ministra que es una bestia, tenés el jefe de gabinete de la ministra es otra bestia, y el que lo preside, que está arriba de estos dos, también es otra bestia. No hace falta, escuche las declaraciones de este tipo. Cualquier declaración de Macri, yo me acuerdo, un lavadero, un prostíbulo, o sea, el tipo, la violencia la lleva adentro, es violento con su discurso. Un tipo que mata de hambre a un pibe, que le quita la salud, que le quita los medicamentos, esto también es un avance, es violento institucionalmente. Entonces, ahí donde hay que mirar, y se le suelta la cadena, porque ellos están sueltos, tienen tal impunidad. En esto me refiero a soltar la cadena, no que el tipo decía, bueno, andá y corretea por el bosque y mata a alguien, no. Ay, sino tantos. Que es una orden que tienen. En esto tiene que ver algo estructural, digamos, que es lo que vos decís, Vanessa, que es el tema de las tierras y los recursos naturales que hay en ella. Pero bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con que los tipos les dan órdenes y en esa orden... No sé si, no quiero poner la palabra exceso, pero me parece a mí que se desbocan por la impunidad que tiene, que la impunidad que los ampara, ¿no? Una ministra que, déjame terminar un toque, una ministra que dice que va a defender la gendarmería en el Congreso y que no va a tirar un gendarme por la ventana porque ella se la banca, y después aparece una pericia de Nisman, que jamás vieron el cuerpo después de 3 años. Esto es, me parece a mí, que soltarse la cadena. Es la impunidad que tienen. Con respecto a esto, y antes de pasar a otra de las noticias que en este Pasando Revista abona la hipótesis que estamos planteando hoy, recuerden siempre aquella memorable y fabulosa escena y actuación de Jack Nicholson en Cuestión de Honor, cuando habla no solamente de las órdenes que se dan, sino de las que no se dan y se sobreentienden. Y de ahí estamos hablando en este tema puntual. Pero hay más informaciones que hemos recopilado en estos días sobre lo que nosotros consideramos que es la construcción de sentido común, sobre la chance de que todos avalen la violencia institucional sin que nadie diga nada. Claro, para que avance esa forma de desenvolverse el Estado a través de la violencia y de la represión, en principio lo que hay son construcciones de enemigos, ¿no? Y vos decías hace un rato, Marce, que el piberío, digo, ¿no? Los pibes de nuestras barriadas populares aparecen como ese enemigo interno, ¿no? Uh-huh. Como porque en principio hay una construcción de sentido de que ellos son los autores de los delitos, que no es real. De la mayor cantidad de delitos. Primero, no es real que el problema en la Argentina sea el delito. Digo, no es un país, la Argentina, que tenga como problema social grave o imperante o en primer lugar el delito. Sí otros países de la región. Pero además, entonces, ¿qué pasa? Hay una construcción de que dentro de los que producen delito son los enemigos principales son los pibes, y son los pibes pobres. Varón, pobre, del conurbano, que se viste de determinada manera, ese es el delincuente. Yo tengo una noticia acá del 28 de agosto, por ejemplo, que dice: un delincuente muerto tras un intento de robo y tiroteo en el microcentro. Era menor de edad. Es la volanta. Ajá. Digo, no hay. Dentro de las cosas a destacar, digo, la volanta, eso que va arriba del título, lo que hace es destacarnos algo de la noticia. Bueno, a Clarín le pareció importante destacar que era menor de edad, ¿no? Uh-huh. Entonces, si juntás las palabras, es menor de edad, delincuente, intentaba robar un supermercado, fueron sorprendidos por la policía, el otro asaltante quedó detenido. Digamos, también un delincuente muerto. ¿Cómo? ¿Era menor de edad? Entonces, ¿no será que la policía mató a un adolescente? Claro. Digo, ¿no? Esa construcción del título. Uh-huh. Un gendarme mató a tiros a un ladrón que quiso robarle en Tigre. ¿No? Las palabras, el gendarme a un ladrón. O sea, es una fuerza represiva del Estado que mató a un ciudadano que le quiso robar. O sea, no importa lo que está haciendo el ciudadano. Sí. Digo, esa habilitación de la fuerza en y de la violencia de los casos, desde el título. Una persona mató a otra. Claro, pero digamos, si una de esas personas además está armado por el Estado, sí, bajo ningún punto de vista puede, digamos, hay una cosa que estos títulos habilitan siempre, y es pensar que la policía puede disparar porque te ve robando un teléfono celular. Claro. No, señores, la policía por protocolo no debiera nunca disparar si no está en riesgo la vida de sí o de terceros. Es el último recurso. Sin embargo, ya hay como un sentido común, con todas las comillas, de que si te agarro choreando te dispara y te mata por la espalda. Es un agente del Estado, digo, hay como una cosa básica que es volver a estudiar al Estado. Digo, tengo otro, un comerciante mató a un ladrón en un robo, también, es las palabras, ¿no? Digo, murieron dos ciudadanos y un boliviano, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, es el comerciante y el ladrón, el gendarme y el ladrón, ¿no? El de la pizzería y el ladrón, digamos, ¿no? Entonces hay una construcción de que son varones, son pobres, son ladrones, y después los mataron o no, siguen vivos, están heridos, nadie va a seguir la historia, además. Claro. Cuando uno intenta hacer ese seguimiento, tratamiento mediático, nadie va a seguir la historia de esa persona que llegó a robar a ese comercio, ¿no? O que estuvo herido por parte, o que fue muerto por. No tenía historia, no tenía futuro, ¿no? Lo que se trunca. Tengo una noticia que habilita también eso, digo, que aterroriza a Villa Soldati una banda de chicos que roba e incluso matan. Ajá. Este fue una noticia que sirvió para volver a instalar uno de los temas que vamos a tratar en los bloques siguientes del programa, que es el de la baja de la edad de imputabilidad. Supuestamente uno de los pibes de esta banda tenía 8 años, que fue un caso resonante, que fueron a la casa a buscarlo, la policía con 8 años se lo llevó. Digamos, bueno, que después al final el pibe no había sido, no había ocasionado, no había participado en el hecho, no había matado a nadie y demás. Pero además, aunque lo hubiera hecho, ¿no? Las 8 formas... años es muy peligroso. A los 8 años es muy terrible. Peligroso. Pero sí, fíjate, como te tiro 8 años. No te dicen, años, no, este pibe es terrible. Sí. Ahí tenés. Bueno, digo, y por último, en mi pasando revista, digo, hay un título que también es interesante, que es de Clarín también: condenaron a Masita por el crimen del joven distinguido por la NASA. Ah. Ese título, ¿no? Tiene también un hecho terrible. Obviamente que es un hecho terrible que un pibe mate a otro en cualquier circunstancia. Obvio. Es trágico. Uh-huh. Ahora, hay un Masita, obviamente, que es el criminal de la historia, trunca la vida de un joven distinguido por la NASA. Exacto. Masita ni era joven, ni tenía por qué ser distinguido, ni nos importa. Claro. Que se le truncó a Masita, que terminó saliendo de caño y para afanarle a un pibe lo terminó, digamos, esta tragedia social, digo, ¿no? Entonces, esa construcción de sentido de los títulos. Uno solo leyendo títulos de los diarios entiende por qué hay un consenso tan grande para que la policía le meta balas a los pibes de los barrios populares. Exactamente. La gorrita es el enemigo a vencer. Y sí. Y las altas llantas, como bien dice Peter Capusotto. Pensaba mientras hablaba Vanessa, la licenciada Vanessa Salgado, que ¿quién es el cerebro de esto? Nosotros somos un poco... las que les vamos a hacer la segunda. En el debate que se dio hace algunos años sobre la idea de suspender el estado policial, se planteó en Santa Fe durante un tiempo, creo que no hubo conclusiones interesantes porque la corporación policial obviamente se negó a la suspensión, es decir, el policía cumple su horario, deja su arma, deja su placa, deja todo y se va y se transforma en una persona como cualquiera de los que nosotros salen de las oficinas o de las fábricas, que cada vez hay menos, o de... cualquier lugar de trabajo. Ese debate no se planteó a fondo. Sí se dio en Santa Fe durante un tiempo, lamentablemente no surgió. Vamos a empezar a compartir dentro de un ratito la charla que tuvimos con Ana Laura López, de quien vamos a reseñar después todo su currículum y su experiencia, y además vamos a empezar a apreciar un poquito cuáles son conceptos distintos de lo que es la construcción de sentido común. No se vayan, quédense, porque estamos en Digan que dijen algo, digan que dijen que dije. Dios. Digan que dije algo. Digan parece un trabalenguas. Digan que dije algo. Por favor, ¿qué título nos buscamos? Estamos en Plus Radio, AM1320. Si quieren llamarnos, 4247-3106. Si quieren mandarnos un mensaje a través del Facebook o a través del Twitter, lo pueden hacer a Digan que dije algo en el Facebook y arroba Digan que dije algo en Twitter. Gustavo, Vanessa, Marcelo, estamos con Nacho en la operación técnica y puesta en el aire. Nos quedamos un rato más compartiendo un acto de resistencia comunicacional. Así es. Continuamos entonces aquí en Digan que dije algo. Yo lo dije bien. Muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a pasar a lo que prometimos, que es una entrevista con la licenciada Ana Laura López. Ella es socióloga por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es magíster en investigación en ciencias sociales por la Facultad también de Sociales de la UBA. Integra desde el año 2008 el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos, el GESPID, en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Sociales de la UBA. Además de ser una colega, es una gran amiga, es docente, es autora de varias publicaciones y actualmente también trabaja en la PROCUBIN, que es el Programa contra la Violencia Institucional que depende de la Procuración General de la Nación. Con ella conversamos sobre varios temas y lo que va ahora es la primer parte de la charla. Bueno, entonces, conversábamos sobre lo que significa el avance del Estado punitivo. Decimos muchas veces que cuando avanza el Estado punitivo retrocede el Estado social, o cuando retrocede el Estado social avanza el Estado punitivo. ¿Qué lectura haces vos de esa situación en lo conceptual y en la Argentina del hoy? Bueno, en realidad para poder empezar a comprender qué está sucediendo en cuanto a la cara penal y la cara social del Estado, lo que es importante es poder historizar, poder dar cuenta de un proceso un poco más amplio. Ya a partir de la década de 70, y cuando se introduce una nueva etapa de desarrollo de el capitalismo, donde, como todos sabemos, el eje de valorización va a ser el financiero, donde la mano de obra va a ser, se van a necesitar mucho menos manos de obra, lo que va a producir es un montón de sujetos que, en términos del sistema de producción, sobran. Algunos los llaman desafiliados, otros superfluos, otros supernumerarios y otros excluidos. Pero en definitiva, la producción y la reproducción de la riqueza a nivel mundial no va a pasar, al menos con tanta preponderancia, por el eje de lo estrictamente fabril, productivo, manufacturero, que es un eje por el cual el sistema capitalista durante muchísimas décadas y un par de siglos hizo enormes esfuerzos para fijar a los desposeídos esos mecanismos de producción. Bueno, la gran transformación que va a aparecer a partir de los 70 con el neoliberalismo es la prescindencia de una enorme masa de personas que van a dejar de ser incorporados en términos de control social como obreros, como estudiantes, y van a ser van a transformarse en contingentes o en grupos poblacionales de gente que de alguna manera sobra, dicho brutalmente. Esa excedencia social, por supuesto, tiene un fuerte componente de peligro y de amenaza al orden, digamos, de qué manera sostener, fabricar y construir un orden social con un montón de gente que no tiene los medios de vida para subsistir. Frente a ese problema político, la economía y el Estado van a resolverlo a través de el neoliberalismo en Argentina, al menos en la década de los 90, se lo leyó quizás apresuradamente como un corrimiento al Estado, como un achicamiento al Estado. Y lo que hoy podemos sostener, por su contrario, es que en realidad el neoliberalismo no trae menos Estado, trae mucho más Estado. Pero ese mucho más Estado tiene una composición interna diferente, que es la que nos tenemos que advertir. Es un Estado que sí retrae su fase social de despliegue y que expande en términos... Hay autores académicos muy serios que lo dicen que son términos pornográficos, es decir, el Estado va a desplegar, va a hipertrofiar su ala penal en detrimento de su ala social. Entonces, hay más Estado, pero hay un Estado diferente. Es un Estado como Bacuant y algunos otros autores han llamado un Estado gendarme. Es un Estado que va a apostar fuertemente al control y a la regulación de esos contingentes de pobres que sobran, que exceden, que ya no necesitan ser utilizados, pero que constituyen cierto grado de amenaza. Y por eso es importante, porque ese proceso nos permite entender por qué estamos frente a procesos muy fuertes de guetificación social urbana. Y que justamente, al menos en Argentina, en los últimos 20 años, lo que hemos logrado es tener muchísima más policía. Es decir, el tipo de funcionario estatal que crece brutalmente es la justicia penal y también, y principalmente, las fuerzas de seguridad. Ya sea las policías o, lo que también es muy grave y me parece que hay que empezarlo a problematizar, es el rol de las fuerzas federales prestando servicios de seguridad interna. Gendarmería, una fuerza que está hoy en día sobre el tapete, sin dudas es un caso emblemático. Solo por dar algunas claves, Gendarmería en los últimos 15 años duplicó la cantidad de personal. Para decirlo con claridad, donde antes había un gendarme, ahora hay dos. Tenemos el doble de gendarmes. La gendarmería es una institución que desde su creación en 1917 fue desplegada en lo que se llama la frontera línea de gendarmería, que fue la conquista de lo que hoy en día son los territorios del Chaco y de Formosa. Fueron los encargados de llevar adelante las matanzas, mal denominadas campañas del desierto, y de disciplinar y de algún modo pacificar a los pueblos originarios. Históricamente, la gendarmería, que es una fuerza que hoy en día es la fuerza de mayor magnitud cuantitativa y despliegue territorial que tiene el país, es la fuerza más grande que existe, es un gran ejército, tiene aproximadamente 35.000 efectivos. Esa fuerza ha sido desde sus orígenes una fuerza ligada a los poderes terratenientes y a los grandes actores económicos y locales. Pero es una fuerza que también, además de tener históricamente un rol muy importante en lo que la represión de distintas manifestaciones, Cutralcó, Teresa Rodríguez, el santiagazo, es innumerable la cantidad de hechos en dictadura y en la masacre de Napalpí, la masacre de Rincón Bomba. En la masacre de Rincón Bomba se calcula que mueren 1.000 pilagás en Formosa, y allí esa matanza de 3 semanas continuada, que incluyó mutilaciones, quemas, fosas comunes, etcétera, participó centralmente el Escuadrón 18 de Gendarmería. Lo que quiero decir con esto es que la Gendarmería es una fuerza que ha tenido, si uno hace una pequeña genealogía, ha tenido una historia ligada a la consolidación de un orden social del terratenientes y de grandes actores económicos. Participó en la represión de Villa Constitución de Asíndar. Gendarmería tenía un centro clandestino de detención dentro del ingenio de Ledesma. Es innumerable. Ese es uno de los ejes. Otro de los ejes ha sido, y a partir de los 90 muy fuertemente, su rol como fuerza de reviente de piquetes, ¿no? Y lo que es muy interesante, y a este punto quería llegar, pero sin dejar de reconocer esa historia reciente de una fuerza, es que a partir del año 1999, con Rucauf, va a empezar a ser interpelada como una fuerza que en su carácter militar tiene que patrullar las calles, ¿no? Entonces, el 99 Rukov va a pedir que patrullen las calles y los accesos a la capital federal por General Paz. Esto va a ser el operativo Cono, que es el primer operativo donde hay una fuerte interpelación a la necesidad de controles urbanos por parte de una fuerza que al día de hoy es una fuerza militar. Si uno entra a la web de Gendarmería o lee su ley orgánica, es una ley de un gobierno de facto, del gobierno de Lanús, del 71, la Gendarmería es una fuerza que tiene estado militar, ni siquiera tiene estado policial, y que sirve para las dos cosas, para la seguridad interior y para la defensa nacional. Ese carácter híbrido de policía militarizado, militares policializados, es, me parece, una de las claves de lectura más sugerentes para entender esta reposición del Estado como un Estado penal, como un Estado gendarme. El verdadero cambio, el verdadero giro de esta fuerza, y me concentro en esta fuerza porque justamente es una fuerza de la cual estamos hablando y a veces cuesta que se conozca más allá de sus últimas intervenciones. A partir del año 2003, la primera gran intervención que va a tener Gendarmería en términos de ejército de ocupación va a ser en la Villa Carlos Gardel de Morón, en el Fort Apache, barrio Ejército de los Andes en Ciudadela, en 3 de febrero, y en La Cava, en San Isidro. En el noviembre del 2003 es la primera vez que la Gendarmería excede ese rol de patrullaje urbano que inaugura Rukauf y que pasa directamente a una modalidad propia de los procesos de pacificación de la colonia, que es la ocupación de barrios enteros pobres. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros decimos los procesos de gentrificación? Las personas que no van más a la fábrica, esos que sobran, están fuertemente, ¿cómo decirlo? Están fuertemente arraigados a la tierra, pero la tierra en un sentido urbano, están arraigados a un territorio que poco tiene para producir y reproducir la vida. Y sobre eso se han montado dispositivos de control y custodia perimetral. Entonces, si la Gendarmería a principios del siglo XX cumplió un rol de marcar frontera nacional, de conquistar el Chaco y Formosa y de sostener las fronteras, hay algún juego que no tiene tanta suspicacia de cuáles son las nuevas fronteras, que son fronteras móviles, ¿no? Fronteras que se van acomodando. En 2003 se inaugura este concepto de la ocupación militar de barrios enteros, por supuesto, en nombre de que los vecinos estén mejor, de que la cosa vaya bien, de que después se van a venir un montón de maestros, asistentes sociales, trabajadores de la educación, que iban a hacer que eso florezca nuevamente. Bueno, la intervención en Fort Apache de la Gendarmería iba a durar inicialmente 90 días, lleva 14 años. Y al lado del Fort Apache, en 3 de febrero, se creó un escuadrón de Gendarmería. Se va sedimentando, se va cristalizando ese control selectivo y focalizado sobre determinados grupos que sobran, que amenazan porque sobran. Entonces, lo que quiero decir con esto es, sin dudas, el momento más paroxístico de este despliegue territorial selectivo de fuerzas de ocupación va a ser en el año 2011, cuando está el operativo Centinela y el operativo Cinturón Sur, que implicaron literalmente la militarización, en el caso del Cinturón Sur, de todos los barrios pobres de la ciudad de Buenos Aires, es decir, lo que es la media luna sur de la ciudad. Directamente fueron tomados por estas fuerzas. Entonces, a través de un pequeño ejemplo, Gendarmería también, uno puede agregar que en los últimos 9 años duplicó 11 veces su presupuesto. O sea, en los últimos 9 años, Gendarmería tiene 11 veces más dinero de lo que tenía antes. Y me parece que estas son algunas de las claves de lectura críticas. También a partir de ello se creó hoy en día con Maldonado lo podemos saber, el falso mito del gendarme empático, que era una fuerza pura, purificada, que iba a venir a extirpar los males y de los vicios de las fuerzas. De los vicios de la policía. De la policía, bueno, eso, yo creo que revisar la historia de Gendarmería, su alta participación en la dictadura cívico-militar y también hechos de violencia que han tenido que ver con la sangrienta conformación de nuestra nación, todo eso por lo menos nos tendría que haber hecho dudar de que con unas pinceladas de cursos de derechos humanos y algunas políticas de género la Gendarmería va a ser algo diferente. Y el caso Maldonado, sin dudas, va a poner nuevamente en ridículo la idea de pensar que las fuerzas con cursos de derechos humanos iban a respetar a la democracia y a los derechos de las personas. Esto es un pequeño ejemplo, focalicé en la gendarmería porque me parece especialmente sugerente en el presente pensar genealógicamente en esta fuerza, pero que sin duda lo que hay es más Estado, pero un Estado cada vez más ligado a aspectos de control y de regulación punitivos, que son aspectos que no van a tener que ver con la idea o con el proyecto político de reformar esos sujetos, de transformarlos, claro, en sujetos dóciles, disciplinados. La sociedad disciplinaria, que todavía tiene una aspiración de rehabilitación, por más que eso siempre fue un mito, el proyecto político de rehabilitar para reincorporar es una idea que está completamente abandonada. En realidad las regulaciones punitivas van a tener que ver con mantener a raya, con desactivar posibles riesgos y con lograr que cada uno acepte su lugar en el mundo, que los sujetos construyan una identidad precaria. Una identidad precaria para el precariado. Este me parece que es parte de la lógica de estas nuevas regulaciones que ya no tienen que ver con inscribir en, sino con mantener sobre. Así que me parece que en ese sentido lo que hay es un Estado que integra a través de la pena, que integra a través del castigo. Primer bloque de la charla que Vanessa tuvo con Ana Laura López, socióloga e investigadora del Gino Germani de la Facultad de Sociales de la UBA. Hay tantísimas cosas para mencionar sobre lo que Ana estuvo charlando. Yo reparé, porque tengo un vicio en los nombres propios, en Carlos Rucauf. Uh-huh. En Carlos Rucauf, que en el año 99, contaba Ana Laura, determinó que por decreto, que la gendarmería se ocupe, siendo gobernador, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires, se ocupe de controlar los cordones urbanos. Y ahí nomás no pude evitar hacer el linkeo al año 1975, linkeo diría el amigo Gustavo Campana. En el año 1975 Carlos Rucauf fue el encargado de firmar el decreto de aniquilamiento de la guerrilla, que fue el laboratorio sobre el que se cimentó el golpe de Estado del 24 de marzo del 76. En eso reparé, pero hay conceptos mucho más interesantes. Yo quería mencionar, para no dejar pasar, la figura de Carlos Rucauf, que me parece que es un personaje siniestro de la historia de los últimos 40, 50 años de la política argentina. Quería mencionarlo. Sí, todo esto marcado, Marcelo, discúlpame, sí, en el 75, pero anteriormente en el plan Conintes, ¿no? En el naturalmente. Con Frondizi, de Frondizi que para tuvo acá. 5.000 personas muertas. O sea, Frondizi, que es el único presidente constitucional, agito las manos en símbolo comillas, porque en ese momento el peronismo estaba proscripto, que reivindica el actual presidente de la nación. Él se caracteriza como un frondicista desarrollista. Pero te vi anotando algunas cuestiones, Vane, sobre lo que Ana Laura conversó contigo, que, a ver, contame. Sí, me parece importante, justamente por lo que decíamos al principio del programa también, la actualidad que toma la gendarmería como fuerza. Ana se ocupó en la conversación de hacer alguna historización de eso. Bueno, hablaba del 99 Rucauf, el operativo Cono, decía ella, ¿no? Este tema de la gendarmería tirada sobre los territorios, ¿no? Una fuerza que nace militarmente con la idea de cuidar fronteras, ahora cuida otras fronteras que es al interior de los territorios. Nosotros trabajamos mucho también en el instituto sobre la idea de estos guetos urbanos que hablaba Ana Laura. Nosotros llamamos también cárceles a cielo abierto, digamos, ¿no? Y decimos, hay mucha más gente disciplinada por las fuerzas de seguridad, todas ellas, no solo la gendarmería con un rol importante por este tema de lo empático, ¿eh? El gendarme bueno que viene a redimir a la policía mala, ¿no? Y eso entra, y la gente en los territorios pide la gendarmería como forma de pacificar su territorio. Bueno, esto de los consensos que hablamos al principio, que es tan fundamental para poder entender cómo la propia gente que va a padecer el despliegue de esa represión y de esa violencia pide a la fuerza de seguridad como que el avance de la fuerza de seguridad, y vamos a nuestra hipótesis, va a generar algo bueno, ¿no? Claro. Pero cuando uno hace historia, Ivana te decía, el operativo Cono, hablaba del 2003 como la primera vez en la cual se da este ejército de ocupación. La gendarmería no solo cuidar fronteras, barrios adentro, sino ocupar territorios. Y después está el operativo Centinela. Sí. Ya en el 2013, Ana deslizaba por ahí, y después en otro bloque de la entrevista vuelve sobre el tema, esta idea de por lo menos ingenua de pensar que enseñarle derechos humanos a una fuerza de seguridad, a la gendarmería o a la policía, va a alcanzar para cambiar la génesis. Digo, es ser ingenuo en tanto y en cuanto uno entienda a la fuerza de seguridad al servicio de un sistema que incluso excede una gestión de gobierno. Es al servicio de un sistema, y la gestión de gobierno podrá hacer que le sea más o menos fiel. Pero digo, es ingenuo pensar que realmente dirigís a esa fuerza desde el punto de vista que esa fuerza está armada para cuidar un orden de cosas, ¿no? Y Ana lo decía con mucha claridad. En este capitalismo moderno, ya financiero y no manufacturero, sobra mucha gente. Claro. Esto de las poblaciones excedentes, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo se gobierna a las poblaciones excedentes? Se las gobierna de diferentes formas, ¿no? Sujetándolas a la pobreza de diferentes formas, porque también algunos avances de planes sociales y demás son sujeciones a la pobreza, aunque más buenas, porque por lo menos derraman dinero y la gente come, va a la escuela, se vacuna, bueno, y es sustancialmente diferente, aunque uno podría pensar que no deja de sujetarlo a una situación de pobreza. Pero en esta situación extrema de avances neoliberalismo, a esta gente que sobra se la aniquila. Son los escuadrones de la muerte de Brasil. La aniquila. Y estas son formas de aniquilamiento, ¿no? Esta ocupación territorial de la fuerza de seguridad, la gendarmería entre ellos en los territorios, es una forma de aniquilamiento de las poblaciones excedentes del sistema. Sí, y quiero... al toque se me disparó, me acuerdo de Bernie llevando gendarmes al Gran Rosario, por ejemplo. Sí. Cuando la gente le pedía que le manden gendarmería con el gobernador toda la cabeza, en realidad, como la policía, porque, a ver, esto surge de una necesidad también, ¿no? De... primero, la construcción mediática de te están afanando y es todo inseguro, cuando en realidad es un caso repetido 24 veces por minuto, te enferma la cabeza y te hace sentir inseguro. Exacto. Porque la inseguridad en esto también tiene una sensación, digamos, que se construye, ¿no? Y me acordaba de eso, y por ejemplo, yo que soy de Lanús, en Lanús conviven 5 fuerzas en este momento. 5 fuerzas represivas del Estado en un municipio. O sea, es muy difícil porque, primero, uno viendo, ¿no? Está plagado, busquen gendarmería narcotráfico y te vas a encontrar lleno en el norte argentino de casos de narcos, gendarmes, es clarísimo. Y la militarización, digamos, de nuestra sociedad en nombre de una seguridad que tiene que ver, para mí, desde el punto de vista más estructural, económico, que... porque gente que afana siempre hubo. Es que el sistema te empuja muchas veces eso, y hay mucha gente también que le encanta afanar. Esto es una realidad. Entonces, contra eso no se puede, ¿entendés? O sea, lo tenés que agarrar y encerrarlo, qué sé yo, no sé, buscar alguna manera. Le encanta afanar y tiene cuentas gente, en Panamá y primos. Tal cual, pero además... además de esa gente, yo creo que la sensación que te da de ver pasar constantemente... yo me acuerdo una vez hablando con una amiga que veía el patrullero pasar, nada más, ¿no? Y yo, sí, pero después se descubre que la DDI de acá, de Avellaneda y Lanús, vendía falopa. Uh-huh. Y la tipa lo tenía enfrente. Entonces decís, bueno, está bien, pero pasaba, y pero la seguridad, sí, pero a los meses se descubre que había... bueno, uh-huh. El tema de la policía es muy complejo. Sí. Y el tema y la necesidad de la gente que dice, bueno, la bonaerense es un desastre, te colmean todo, no te dan bola, o sea, liberan zonas, administran el delito, porque esto es lo que pasa, ¿no? Es... pero quédate tranquilo, porque ahora llegó la gendarmería para poner orden. Claro, por eso te digo, o sea, pero cómo se construye esta idea del gendarme bueno, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad es peor, porque su formación no está en otro mambo. Es militar. Exactamente, no es un policía de prevención ni nada, sino que el tipo, vos lo ves armado y... ¿dónde? Hay una cuestión relacionada con las Fuerzas Armadas y de seguridad desde el retorno democrático que se ha instalado, la idea de que las Fuerzas Armadas han pasado por un proceso de democratización, de asumir el rol que les correspondió y que protagonizaron durante la dictadura del 76 al 83, cosa que no sucedió en teoría con las Fuerzas de Seguridad. No podemos asegurar que efectivamente las Fuerzas Armadas han pasado por ese proceso pura y exclusivamente porque no tienen ningún tipo de participación activa ya en la vida de nuestro país. No hay hipótesis de conflicto con el exterior, no pueden actuar en cuestiones internas por la ley de seguridad. las fuerzas de seguridad, por el contrario, conviven cotidianamente con todos nosotros. Sí, y pero Gendarmería sí, que es militar, tiene capacidad. Es la única fuerza militar que tiene capacidad. Es una fuerza militarizada, pero no es una fuerza armada, es una fuerza de seguridad, ¿qué?, con prefectura y las policías. Entonces, allí es donde muchos, no sé, pienso en Arlañán, por ejemplo, que estuvo un tiempo aquí en provincia de Buenos Aires tratando de generar una nueva policía. Yo pensaba, por ejemplo, yo en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, donde está mi querido Deportivo Español, ese sector de la ciudad de Buenos Aires está controlado por Gendarmería. Lo insólito es que comparte el Deportivo Español el predio con la Policía Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires. Pero si vos tenés una emergencia, cuando llamás al 911 llega el patrullero verde, incluso estando a un metro de la Policía Metropolitana. Sí, no. O sea, toda esa zona sur de la Ciudad de Buenos Aires y toda la zona portuaria de la Ciudad de Buenos Aires que está en manos de prefectura, se han deslindado para sacarle a la Federal, porque la Federal y la bonaerense, ni que hablar, tienen esta mochila encima de ser, como vos decís, administradores del delito. Soy administrador del delito porque esto, ¿sabés cuándo se ve? Cuando pasaron los saqueos de diciembre, por ejemplo, que se retira en el 2014, ¿fue? Se hace un paro. Los paros policiales. Sí. Y ahí te das cuenta. ¿Cómo? Los tipos te dicen, bueno, vayan. O sea, si, supuestamente si hubiera un paro policial, nadie tendría que robar así de la nada, ¿no? Claro. Y de repente salió una horda de gente a robar porque no había policía, pero... En Córdoba. Te das cuenta, ¿no? Exactamente. Ahí tenés un caso, por ejemplo, de cómo administran el delito, ¿no? Porque que no haya policía no tiene por qué. Los tipos, yo me acuerdo, los tipos armados arriba del negocio. Uh-huh. O sea, con escopetas. O sea, ¿de dónde salió toda esa gente a afanar? ¿Quién le da la orden de andar y hace lo que quieras? O sea, ahí estaba manejado de un lado, ¿no? Nació Gendarmería, lo mencionó, lo deslizó Ana Laura y también lo comentaba vos, Vane, fuera del micrófono, con el objetivo de custodiar la propiedad privada de los grandes terratenientes. La conquista del desierto y la apropiación de todos los territorios que formaban parte de la Argentina, pero que en ese momento estaban siendo habitados por los pueblos originarios, se construyeron a partir de un genocidio, el establecimiento del Código Civil primero para hacerse dueños de eso, y luego el Código Penal, es decir, vos te quedabas con 150.000 ovejas que no te correspondían, pero si venía uno a chorearte una para morfar, iba preso. Entonces así establecieron, y Gendarmería nace como custodio de esa desigualdad, porque si existe hoy un Benetton es porque antes hubieron muchísimos de apellidos dobles que hoy están en el gobierno, que fueron propietarios de esas tierras y se las vendieron. Usted dice que cualquier similitud con la realidad no es pura coincidencia. No, para nada. Todo tiene un proceso. Y el proceso de acumulación de las tierras que permite que hoy exista un Benetton, un Lewis o un Tompkins, que son empresarios. Esto no lo justifica ni mucho menos, pero los tipos hacen negocios. Pero si Benetton tiene 600, 800 o 900 mil hectáreas y hoy se reprime a los mapuches con Gendarmería como arma, como brazo armado, es porque antes hubieron tipos que tenían esa cantidad de hectáreas, que fueron consiguiéndolas a partir de un genocidio, básicamente. Ya no se cuestiona, cuando yo era pibe se hablaba de distribución de la riqueza, ahora con suerte estamos hablando de redistribución del ingreso. O sea, ya no queremos sacarle todo lo que tiene Benetton, sino le decimos a Benetton algo. Claro, che, escuchá, por lo menos hablamos algo. Estamos en Digan que dije algo, aquí en Plus Radio. Ya casi una hora de programa y vamos a meterle pata porque tenemos 4 segmentos más de la charla que Vanessa tuvo con Ala Laura, pero vamos a musicalizar un poquito porque estamos charlando demasiado y un poco de música no viene mal. Quería decir algo. Dale. Vos hablabas de la distribución de la riqueza y lo que hay es dispersión de la pobreza, ¿no? Sí, obvio. Eso. Vamos a escuchar un poquito de música, Nacho. Callejeros, imposible. imposible, callejeros, en esta pausa musical que establecimos aquí en Digan que Dije Algo, porque tenemos mucho contenido para llevar adelante y vamos a empezar a escuchar la segunda parte de la entrevista que Vanessa tuvo con Ana Laura López, socióloga e investigadora del Instituto Gino Germani, especialista en cuestiones de minoridad y del avance del Estado punitivo sobre la sociedad. ¿Qué es lo que nos va a contar Ana en este ratito? Bueno, con Ana Laura seguimos conversando esto, qué es esto de las fuerzas policiales, este despliegue territorial de las fuerzas, y nos fuimos metiendo de a poco en los jóvenes en particular. Ajá. ¿Por qué las fuerzas policiales tienen un ensañamiento particular hacia nuestros pibes en las barriadas populares? Dale, vamos con el segundo tramo de la entrevista. Y la cuestión de la baja de punibilidad es ejemplo más emblemático. Yo siempre pongo este ejemplo, digo, bueno, si un niño que va a la escuela repite o no, o pasa año y no aprendió nada, si hay una falla del proceso educativo, entre comillas, en un caso, de ninguna manera ese caso va a poder impulsar la una reforma de la ley de educación de la nación. Eso sería un delirio, ¿no? Lo ponemos así en esos términos, a todos nos suena un poco ridículo. Bueno, sin embargo, en lo que es materia de política criminal hacia los más jóvenes, las discusiones se traccionan solamente a partir de casuística, y a partir de casuística no se hace política de Estado. Si no, chicos, todo lo que trabajó en el Estado, cerremos la puerta y nos vamos a casa a tomar mate, porque no es, a ver, no podemos soportar que la política criminal se diseñe a partir de casos, de casuística, ¿no? Eso sería una, sería impensable en otras materias, claro, del Estado. Uh-huh. Pero sin embargo, en la baja de imputabilidad nadie sabe ni siquiera cuántos chicos cometen delitos, cuántos son atrapados, qué tipo de gravedad de delitos tiene. Es decir, hay un grado de desinformación absoluto, no sabemos ni siquiera cuántos chicos hay detenidos. Es una cosa que sería muy sencilla de contabilizar para el Estado. Primero porque son pocos, y segundo porque están fijos en un espacio, por decir de alguna manera. No se te escapan, ¿no? Entonces, digo, un dato tan elemental como cuántas personas menores de 18 años hay privadas de libertad, es un dato que no se conoce. Menos que menos cuántos cometen delitos, cuántos son capturados, de qué tipo, etcétera. Con lo cual, hay un plano enorme de desinformación, pero sin embargo, sobre el cual se discute la necesidad de amplificar esas redes de incidencia o de extensión del sistema penal. De nuevo, pensando que el sistema penal va a solucionar algo, cuando en realidad yo creo que en la sociedad argentina también nadie cree seriamente que el sistema penal solucione algo. Y eso es una de las fuertes contradicciones que tenemos como sociedad con respecto a los jóvenes. Que todavía pensamos que algo bueno con ellos puede hacerse, porque esto es una idea autocéntrica, la idea de que todavía el joven es un poco recuperable, todo entre grandes comillas, pero es una sociedad que sabe que es una gran mentira, es una gran ficción, cualquier propósito rehabilitador del sistema penal, pero que sin embargo solamente puede pensar el sistema penal para solucionar problemas que posiblemente tengan otros ámbitos de discusión y de sí, tendrá que ver con algunas miradas o configuraciones culturales del premio castigo, ¿no? Porque a veces suena como que el sistema penal aparece como un castigo y está bien, ¿no? Uh-huh. Porque ese joven desviado de su conducta en conflicto con la ley corresponde un castigo, ¿no? Incluso, digo, hay gente de las clases medias bien intencionadas que te dice, bueno, el pibe tendría que estar en la escuela, pero llegado este caso, ¿no? Claro. Bueno, que esté ahí. Que ahí le den salud, que ahí le den educación, esta cosa perversa de pensar que sí, el sistema penal va a restituir un derecho, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, pero ¿cuánto hay de lo cultural? Nosotros creo que tenemos una sociedad muy basada en el castigo como ejemplificador, ¿no? Sí, como, sí, sí. Como... Bueno, fíjate que hasta la política pública, hasta la política social ha metamorfoseado y tiene algunos componentes punitivos. Sin ir más lejos, digo, a mí no, nunca me parece mal que los niños vayan a la escuela, que sean vacunados, digo, en eso uno... hasta escribe a la biopolítica, por decirlo en términos de Foucault, está bien todo eso. Pero qué quiero decir, hoy en día la política social tiene una matriz, no solo en Argentina, en el mundo, porque en realidad también hay que quitarle el carácter de dulce leche a las cosas. No todo es un invento argentino, en general casi todo lo que se propone en materia de política criminal, penal, inseguridad, todo viene de afuera, del banco, porque vienen ciertas ideas, ciertos conceptos y ciertas... que esto es lo más peligroso, ciertas soluciones a estos problemas que se crean, vienen muchas veces ligadas de documentos del Banco Mundial, del FMI, de la CEPAL, financiamientos de la Unión Europea. Es decir, no hay una cosa tan autóctona en el fondo en estos temas. Entonces empezar a reconocer también los vasos comunicantes con lógicas de dominación transnacional y con discursos transnacionales, de hecho los discursos del Banco Mundial sobre la seguridad son los que se han instalado aquí, muchas veces trasvestido de ideas geniales de gente progresista de aquí, pero que no lo eran. más allá de todo esto, de hecho, la baja de edad es una impronta que UNICEF va a llevar durante muchos años, que va a tener mucho éxito en América Latina, y que después de unos años hasta la propia UNICEF, que es un órgano de ONU, se ha dado cuenta que no era tan efectivo y que entonces, por suerte ahora, están tratando de resistir ese avance, pero que esa misma institución internacional ha tenido mucha responsabilidad en la propagación de la idea de que si se bajaba la edad, algo bueno iba a suceder de alguna manera. Bueno, más allá de eso, lo que quiero decir es que cuando se tratan estas temáticas y como estos problemas y estas soluciones, se importan muchas veces ideas y discursos. Y dentro de estas ideas, la política social también va a tener ciertas transformaciones, que no son solo de Argentina, que es la introducción de ciertos componentes punitivos en la lógica de la política social. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, lo que se va a llamar la transferencia condicionada de ingresos. Vos vas a recibir un subsidio, pero a cambio vas a tener que hacer dos o tres cosas. Y si no lo haces, perdés el subsidio. Tenés que llevar al chico al colegio, tenés que vacunarlo, cosas que, de nuevo, me parecen encantadoras. Pero si no lo haces, es el componente punitivo premial. Si no lo haces, perdés eso. Entonces, eso ya no es un derecho en el sentido universal del término. Es un premio. Eso va a ser un premio. O va a ser un derecho transvestido de conductismo. Haces esto, tenés el dinero. No lo haces, no vas a tener el dinero. Entonces allí me parece que hay algo de esa lógica de lo punitivo y del castigo que vos mencionabas que también va a transitar un poco la política social, porque no solo el Estado hipertrofia su costado penal, nosotros tenemos más gendarme que Estado social, sino que en realidad hay muchos autores que empiezan a plantear que es una falsa escisión el plano de la política social y el plano de la política penal. Porque va a haber cada vez más vasos comunicantes que tienen que ver con las lógicas de funcionamiento. Claro. La lógica del premio y castigo va a dejar de ser un ámbito exclusivo de la competencia penal. Claro. Y va a empezar a introducirse en la lógica y en la racionalidad de la política social. Y eso, por supuesto, irradia construcción de sentido común. Uh-huh. Y no, si no lo lleva a la escuela, no, hay que sacarle la asignación. Porque, ¿se entiende? Digo, no, uh-huh. Y es... No es que diga que está bien que no vayan los niños a la escuela. Lo que uno piensa es que hay unas lógicas de producción de obediencia, claro, basadas en la amenaza del castigo o de la punición, que van a reconfigurar toda la matriz del Estado, uh-huh, no solo sus aspectos clásicamente penales, uh-huh, ¿no? Y en ese sentido también asistimos a una sociedad que cada vez piensa más en términos de individuos, claro, y de individuos que deben hacerse responsables de su situación. Uh-huh. Tramo de la entrevista que Vanessa tuvo con Ana Laura López. Aquí estamos en Digan que dije algo, y en estas épocas de individualismo me quedé con premio castigo como una frase simbólica de me va bien porque me rompí el alma, y si a vos sos un delincuente es porque elegiste serlo, no porque el sistema, que es tan maravilloso y a mí me dio la chance de tener lo que tengo, a vos te condeno. No es así, parece, aparentemente, desde el sentido común que nos gobierna en estos momentos. Una responsabilización del Estado absoluto, ¿no? Digamos, claro, en épocas de la meritocracia, exacto, digamos, el Estado... Es interesante lo que dice Ana y remarca siempre, que no es un Estado más chico, es un, uh-huh, Estado que crece hacia otro lado. Exacto. Es un Estado más grande, uh-huh, en lo penal. Y como ella, en esta parte de que escuchábamos la entrevista, empieza a imbrincar esta lógica de las políticas sociales y las políticas penales. En el próximo bloque que conversamos con Ana, donde avanzamos sobre los jóvenes, acá empezamos a dibujar el tema de la edad de punibilidad como una problemática, después avanzamos sobre el mundo de los jóvenes, está mucho presente esto del premio castigo, de la meritocracia, del poner la otra mejilla, de ese joven que se esmera para... ¿no? En esta lógica, y que ella hablaba de cómo se juxtaponen las políticas sociales y penales. Hoy en juventud, en particular, nosotros hablamos mucho de las políticas de gestión del riesgo. Los jóvenes aparecen siempre vinculados al riesgo. Riesgo para sí o para terceros, porque les falta, porque no saben, porque no son, desdibujando esta idea del sujeto de derecho, ¿no? O porque son delincuentes, o porque son victimarios de... Como víctimas o como victimarios, si uno busca en los diarios, es muy difícil encontrar jóvenes en lo propositivo. Uh-huh. ¿Qué dicen, qué son, qué piensan? La voz de los jóvenes, que dicen todas las convenciones internacionales y demás que debiera de aparecer, en los medios de comunicación, como en tantos otros lugares, se desdibuja fácilmente, ¿no? Entonces, ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Dice Dolina, es un dicho popular. Que el otro día Jorge Rial dijo algo maravilloso a los otros periodistas, diciéndole, con respecto a las tomas de los colegios y las entrevistas y esos contrapuntos que se arman con los pibes, dejen de gritarle a los pibes. No pueden dialogar con ellos porque no le pueden tirar un muerto, porque son pibes, no tienen muertos en el placar. Se lo dijo Jorge Rial. No quería señalar. Sí, y también está la estigmatización, ¿no? Con esto que decís vos, porque en realidad, casualmente, con el tema de la toma de los colegios, se discute la toma y no realmente la reforma educativa. O sea, que es lo que realmente le está cagando el futuro a los pibes, ¿no? Y yo, de lo que venía escuchando, me quedé con que no se conocen datos, digamos, de los detenidos menores de 18 años. Y la verdad que desconozco, porque no sé si es así, pero creo que vos, Vanessa, tenés alguna opinión al respecto. Sí, en realidad después, ahora en la próxima tramo de la conversación con Ana Laura, también echamos luz sobre esto, digamos. Ana Laura lo que dice es que hay muy poco dato construido, que es cierto, y el poco que hay no es público. Ajá. Lo cual... Lo dice ahora en el, este lo bloque. Lo decimos ahora. Lo dice, sí. Lo dice en el bloque. Entonces, separamos y escuchamos la próxima parte de la entrevista con Ana. Y en ese marco, que ¿cómo ubicamos o si podemos ubicar especialmente a los jóvenes, digo, ¿no? Los y las jóvenes, digamos? Y ahí, más allá de que en estas barriadas populares habitan poblaciones jóvenes, digo, hay, pareciera que este despliegue punitivo, esta superposición de las fuerzas de seguridad que habitan los territorios hoy, tienen a los jóvenes como un blanco específico. Eso tiene que ver con las juventudes y su capacidad de enfrentar el orden específicamente como grupo etario, tiene que ver con que son jóvenes pobres únicamente, digamos, ¿qué lectura haces en ese escenario de las juventudes? Bien, es una pregunta interesante. Bueno, distintas cosas, sí, retomo como dijiste vos, la punición, la punición no está equitativamente distribuida en la sociedad, eso es algo que hay que partir de esa idea. En realidad, este autor Bakwan, del que hablábamos, decía que en realidad el Estado neoliberal, este Estado gendarme, en realidad es un Estado centauro, ¿no? La figura mitológica del centauro, mitad hombre, mitad bestia, bueno, va a tomar esta figura Bakwan para decir que en realidad el Estado, desde la cintura para arriba, va a ser hacia las clases medias y altas, va a ser un Estado light, soft, liberal, y que de la cintura hacia abajo va a ser un Estado severo, paternalista, pero paternalista en un sentido de conductismo moral, y va a ser severo y criminalizador con las clases populares, con lo cual es un Estado que va a diversificar sus respuestas o reacciones en términos de estructura y clase social, porque lo que uno nunca tiene que perder es esa perspectiva. Vos recién decías, bueno, además de jóvenes, pobres. En ese sentido, los barrios pobres y los sectores pobres de la ciudad están sobrevigilados y están saturados de agencias policiales, y que además no es que hay muchos policías, sino que hay muchos policías de distintas policías. Entonces, uno en un barrio pobre de la ciudad va a encontrar por lo menos 5 uniformes diferentes, 5 instituciones distintas yuxtapuestas en ese control y esa regulación tan densa. Lo que es importante en relación a los jóvenes es que en realidad, históricamente, los jóvenes han ocupado un lugar privilegiado en la construcción del enemigo social, ya sea en el despliegue concreto de las agencias de control social, como en lo que es la construcción social más amplia del enemigo, ¿no? Los jóvenes siempre... Hay cuestiones que van a tener que ver con la relación entre los jóvenes y los adultos, en una suerte de mini lucha de los grupos etarios. Los jóvenes que pujan por un lugar, los adultos que no se los queremos dar, hay algo de eso, pero me parece que los jóvenes representan ante todo esos procesos de desafiliación social y de desasalarización, es decir, de la ruptura de los modos de la modernidad salarial de sujeción de los sujetos a las instituciones. En los jóvenes eso está completamente quebrado, ni siquiera está quebrado, eso no existe, claro. No existió. Claro. Entonces, los jóvenes no van a conocer el trabajo asalariado que a quienes somos un poco más grandes nos han proyectado como una aspiracional, como una medida de integración y de construcción de nosotros. Y en ese sentido me parece que la predilección de las fuerzas de seguridad tiene que ver con cuestiones, de nuevo, etarias, con cuestiones de clase y también con cuestiones de vínculo e inserción con el mercado productivo. Y además, los jóvenes, hay también un contexto social que por supuesto no es homogéneo porque están quienes por suerte dicen otras cosas, pero hay cierto consenso, cierta construcción social en torno a la negatividad de la juventud. Con lo cual, que la policía se encargue violentamente de los más jóvenes es algo que no es del todo incómodo para gran parte de la sociedad. Y en eso me parece que también hay un componente que legitima o convalida que sobre determinados jóvenes, un poco pobres, un poco morochos, un poco que se visten de tal manera, un poco que no sabemos bien qué hacen, pero su no hacer nos molesta. En ese marco me parece que también hay una suerte de legitimación acerca de cuál va a ser el objeto predilecto de la violencia policial. Y casi una utilización como excusa del avance de esas militarizaciones y embestidas, ¿no? Esta construcción de ese enemigo interno que es ese joven, pobre, urbano, delincuente con ciertas características, asemejado a la delincuencia o vinculado directamente a la delincuencia, que entonces ponernos a salvo de ellos a través del despliegue de las fuerzas de seguridad es salvaguardar la seguridad de los ciudadanos de bien, digo, ¿no? Esos discursos que se leen en los medios de comunicación, pero no solo en los medios de comunicación, legitiman ese despliegue, porque sería difícil pensar, o sea, o a veces es difícil pensar por qué la sociedad soporta estos despliegues, este nivel de salvajismo que despliegan las fuerzas de seguridad en los territorios. La propia gente que habita esos territorios, de alguna manera, lo sostienen, ¿no? Claro. Nosotros decimos muchas veces las madres de los pibes a los que la policía después violenta son los que te dicen que bienvenida sea la Gendarmería del Interior del Barrio para cuidarnos, ¿no? Esa construcción de sentido. Bueno, eso es fundamental, primero porque permite poner un otro externo, y lo que es, me parece a mí, un gran riesgo de todo esto, bueno, son dos. Por un lado, pensar que efectivamente Gendarmería o cualquier otra fuerza de seguridad en un barrio va a generar algo bueno. Eso... Es increíble que todavía se siga sosteniendo. Cualquier barrio que uno conozca que está ocupado por fuerzas de seguridad en estos términos, o al menos yo lo he visto de cerca en algún barrio que conoció mucho, que bueno, los primeros meses sí está esta cosa que estamos contentos, aliviados, menos mal que, y al cabo de 6-7 meses se reconfigura además la trama delictiva barrial con las fuerzas, es decir, las fuerzas empiezan a participar activamente de las tramas de producción y reproducción de las economías ilegales. Y en esto hay que dejar ser ingenuos. La inseguridad, entre comillas, el delito. Bueno, todo eso tiene un componente tan importante de acción u omisión de las propias fuerzas de seguridad que en realidad es impensable pensar que con más policía se resuelve el problema, incluso en los términos más conservadores del asunto. Claro. Eso por un lado. Y por otro lado, también... además de este desencanto que uno ve en cualquier barrio al cabo de un breve tiempo, también lo que ocurre es pensar que los problemas de la desigualdad social se van a solucionar con policía. La vida de las personas de ningún barrio va a ser mejor con más policía. En todo caso, tendrá que desarrollarse la estructura productiva, la industria, mejorar la calidad educativa. Es decir, tendrían que pasar otras cosas. El problema es que nos sentemos a pensar esto con el ministro de Seguridad y no con el ministro de Economía, con el de Educación y con el de Salud. Me parece que en ese sentido es muy efectivo el desplazamiento y la reinterpretación del término seguridad a partir del siglo XXI como no ser víctima de un delito predatorio de vía pública. ¿No? Entonces, en ese sentido me parece que hay una que termina siendo simbólicamente muy efectivo para poder desproblematizar lo que antes se llamaba seguridad. Decía George Bernard Shaw que la juventud es una enfermedad que se cura con los años. Parece que para el Estado y sobre todo para sus brazos ejecutores, en este caso la gendarmería, la policía, aquellos que son los responsables de llevar a cabo la tarea represiva del Estado, efectivamente la juventud es una enfermedad. Sí, ahí Ana hablaba de algunas cosas interesantes que habla de la negativización de la juventud, ¿no? Hay otra colega, Mariana Chávez, que tiene un texto cortito e interesante que se llama Juventud negada y negativizada. Digamos, nosotros vivimos en un mundo adultocéntrico. Y incluso en estos tiempos en donde nos planteamos mucho el tema del protagonismo, decíamos hace un rato, de los chicos en sus diferentes edades tienen posibilidades de actuar a medida que su maduración se los permite, pero siempre tienen que ser protagonistas de su vida ciudadana. Digo, no, esto no corre más, esto que los pibes son ciudadanos a partir de los 10 años cuando juran la bandera. No, es una pavada. Los pibes son ciudadanos en el momento en que nacen. Claro. Y no hay ninguna democracia plena si se priva de sus niños, de sus adolescentes, de sus jóvenes, ¿no? Entonces, esta idea del protagonismo, yo me quedé pensando en esto que Ana decía de los jóvenes hoy, en las barreras populares, estos desafiliados jóvenes que no tienen consigo, no han conocido la noción de lo asalariado, del trabajo asalariado, claro. Ese trabajo productivo, ni siquiera como aspiración social, como la hemos tenido nosotros, ¿no? Sí. O como la podemos tener culturalmente. Recordemos que probablemente casi en su mayoría, este sector social al que se refiere Ana, los chicos... forman parte de segundas y terceras generaciones de este núcleo duro de trabajo no registrado, de gente que nunca jamás tuvo un recibo de sueldo, que estamos hablando de un tercio de la población como mínimo. Y entonces es lógico que no tengan esa noción del esquema que nosotros hemos vivido de, bueno, se va mamá o papá a trabajar, a fin de mes cobran, los domingos comemos ravioles y esas cuestiones no existen. Exactamente, pero además yo pensaba, y hoy también justamente estuvimos en La Matanza con un grupo de colegas trabajando con pibes en situación de calle, que hicieron un audiovisual, una producción muy interesante a partir de sus vidas, y escucharlos en primera persona, sin hacerle preguntas que condicionen su respuesta. Tomá el micrófono y habla. Digo, estos pibes que habitan las barreras populares hoy, que Ana decía una frase muy buena para mí, que es su no hacer nos molesta, ¿no? No sabemos bien qué hacen, pero su no hacer nos molesta. Nos molesta como sociedad que le pedimos a la fuerza de seguridad que limpie las esquinas de pibes que no hacen. Claro. ¿No? Porque mi pibe adolescente tirado en el sillón de mi casa no haciendo nada... No le molesta a nadie. Claro. Pero ese mismo no hacer a 15 cuadras de mi casa en una esquina... molesta, perturba. Es el uso del espacio público a una juventud que es necesario gobernar, que no se sabe cómo, pero nosotros, quienes queremos, quienes impulsamos de alguna manera la contrahegemonía en esa mirada, tampoco sabemos bien cómo hacer para que ellos sean protagonistas de ese cambio, con el perdón de la palabra, claro. De eso distinto, de esa diferencia. Nos cuesta mucho encontrar el espacio para escucharlos. Estos pibes que ya no aspiran como los abuelos, los papás o nosotros mismos, aspiran a otras cosas. ¿Qué? ¿Cuáles? ¿Qué los moviliza? Porque eso le da miedo al poder hegemónico, pero nosotros desde este otro lado todavía no sabemos bien qué hacer con eso. Es un enorme desafío que tenemos quienes laburamos los temas de infancia, adolescencia y juventud y nos planteamos todo el tiempo cómo. ¿Cómo es esto de darles protagonismo, ¿no? Y digo, es una responsabilidad, estamos obligados a hacerlo por ley, pero además es un enorme desafío, es una enorme posibilidad. Y sí. Sí, ayudar a... son el futuro, ¿no? Siempre nos dijeron lo mismo, sí, ustedes son el futuro. Pero resulta que son el presente. Claro. Y ese es el enorme problema. Porque... nosotros lo discutimos en las escuelas, a veces la mejor onda, las directoras de escuelas te hablan, ¿no? De estamos formando seres del futuro. Es una de las cosas que, ese texto que yo nombraba de Mariana Chávez, dice, nada más terrible que ser del futuro. Sí. ¿No? Porque te no deja sin presente. No ser ahora. O ser en transición, ¿no? O ser, digamos, te deja de subjetiva como persona. Es un discurso, basado en lo religioso, ¿no? De algo que no se sabe qué te va a pasar después de, no se sabe cuándo. A cuando mí, llegues a algún lugar que te va a dar... Sí, es un discurso construido, digamos, en base a... A la incertidumbre, diría. A la incertidumbre, hay que disfrutar la incertidumbre, diría Esteban Burrich. pero la verdad que... Pero en las sociedades pasa lo mismo, porque a mí, a vos te dicen, y el país necesita 20 años. Sí, pero yo no puedo esperar 20 años, seguramente no esté acá en 20 años. Entonces, ¿qué onda? ¿Entendés? Yo quiero vivir ahora, a mí las cosas me la hora. Y se reforzó mucho esta idea que vos mencionás de, bueno, tenemos que pasar la mala hora porque en el futuro vamos a estar bien. Y yo la verdad, digo... Yo en el 2015 estaba bien, perdóname. Pero... Por eso, pero más allá de la evaluación sobre cualquier gestión, lo que digo es, la idea de asumir que estando bien... es necesario pasarla mal porque el futuro va a ser mejor. Es muy bíblica también, como decía Gustavo, de esto de poner la otra mejilla. Pero en nuestra sociedad es muy hipócrita en eso, ¿no? Porque no a todos se le pide poner la otra mejilla. No, hay gente que tiene que demostrar, sacar certificado de buena conducta, demostrar que la rema bien, que pone todo su esfuerzo para salir del barro, para mejorar. Digo, y no a todos los sectores de la sociedad, no es una mirada interclase. Es que ¿no? casualmente lo que hay que poner adelante no es el futuro, es el pasado. Como adelante, los japoneses. Como los japoneses, exactamente. Vos tenés que mirar el pasado para seguir avanzando. Porque esto a veces es como un auto, ¿no? Vos vas para adelante, pero tenés los espejos para ir mirando para atrás porque no te queda otra. Y tenés que mirar al pasado para no volver a cometer los errores en el futuro. Y vinculado también con el presente, porque a mí, yo le diría, ¿no?, al gobierno actual, por ejemplo, en el caso de los Panama Papers, del endeudamiento, que yo te estás endeudando ahora. La plata la estás fugando ahora. ¿Entendés? No, ¿por qué no te la fugás dentro de 20 años? ¿Entendés también? Entonces, esto es lo que pasa. O sea, tenés que trabajar con un discurso muy complejo, porque es esto, ¿no? Es muy religioso. Y básicamente se trata de socializar las pérdidas, privatizar las ganancias, prometer futuros maravillosos para los demás mientras cosechamos presentes increíbles para nosotros. Hay una gran frase. De eso se trata. Sí, exactamente. Y hay una gran frase también de Gustavo Campana, que es amigo, que no se entiende cómo en un sistema donde un hombre, un voto, nos gobierna el privilegio, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuánto de esto que estamos hablando tiene que ver con la política económica? ¿Sí? Y que permite, digamos, porque la política económica tiene que ver con esto, en el avance del Estado punitivo sobre la sociedad, porque en un gobierno que, digamos, que hace del privilegio una bandera, ¿no?, y la meritocracia, el individualismo y todas estas cosas, no hay lugar para la sociedad. Entonces, para una sociedad integrada, obviamente, para una sociedad que avance, fíjate, en su conjunto, que reparta equitativamente. Y entre otras cosas que tenga, digo, y vuelvo a un tema que tenga en cuenta a todos sus ciudadanos. Exacto. ¿No? Porque ahí Gustavo pensaba cuando él decía el presente. En la foto de la Argentina de hoy nosotros tenemos niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Uh-huh. Todos tenemos una lectura de la sociedad hoy, del pasado. En el caso de los chiquitos no tienen lectura del pasado, pero sí siempre del presente. Pensaba recién cuando decías cómo un voto, el voto del privilegio. Digo, una de las cosas más interesantes que me pasó en el último tiempo fue escuchar a los pibes de 16 años que votaban por primera vez. Lo que salió en los medios fue esta discusión barata. Nosotros que votamos tan bien, los adultos que votamos tan bien, nos sentimos con el derecho a pensar que los pibes no van a saber votar. ¿No saben lo interesante que era escuchar a los pibes acerca de lo que pensaban de la realidad política de su país? Y cómo salieron a buscar información para formar... Hace 70 años se pensaba lo mismo de las mujeres. Bueno, exactamente. Pero digo, entonces, cuando hablamos nosotros desde los que siempre bregamos este tema de la participación de los pibes, es cuando uno logra esos espacios que, insisto, no sabemos bien cómo hacer todavía, porque nuestra mirada sigue siendo adultocéntrica. Nosotros tenemos la información y queremos ver cómo se la damos a ellos, que la necesitan recibir. Digo, esto de que ellos tienen algo para decir distinto a lo nuestro, yo creo que es fundamental para encontrar hoy un punto realmente de partida o de inflexión en la realidad y pelear contra ese orden o ese control social del cual venimos hablando en el programa, que lo que intenta es disciplinar a través de, por ejemplo, el uso de las fuerzas. Escuchar a los pibes, ideas nuevas, cosas distintas, a nosotros no se nos ocurre. Nosotros tenemos una forma de pelear, tenemos hasta un sueño de revolución. Es uno, es el que aprendimos, el que mamamos, el que nos imaginamos, el que vimos en Latinoamérica. Y es muy interesante escuchar a los pibes en la toma de los colegios, como decía Gustavo, qué es lo que piensan, por dónde pasa el cambio real, por dónde pasan las posibilidades reales, sí, de cambiar algunas estructuras, algunas formas de vivir. Y realmente nos cuesta mucho abrir esos espacios. Sí. Creo que ese... ¿Y sabes dónde se nota? Y van a decir que estoy loco, pero sí, en un debate entre Feynman y cualquier pibe de cualquier toma. Ahí se nota esto que vos decís, ¿no? El tipo te queda totalmente descolocado porque va a tratar a un pibe de tontito. Claro. ¿Entendés? Y resulta siendo él el tontito, porque no tiene la capacidad de escuchar. Él ya va con un chip puesto. Y ese, a mí en la facultad me enseñaron en política que un buen gobierno es aquel que se fija en los pibes y en los viejos, ¿no? En los extremos. Ese es la idea que yo tengo de estos tipos gobiernan bien. Y se ha hecho un montón de cuestiones. No, estos gobiernan para ellos, que es claro, otra cosa. Ni siquiera para los del medio. No. Pero a mí lo que... Pero vos fíjate, este gobierno va a quitar los medicamentos, quita la pensión a los discapacitados. O sea, va contra los sectores más vulnerables. ¿Me entendés? Y Y pienso yo que es un, tienen un grado de perversión tal, porque casualmente es muy difícil movilizar a esa gente, ¿no? Los chicos no tanto, porque de hecho las tomas las hacen, pero a los ancianos, por ejemplo, ¿cómo haces? No hay un sindicato de jubilados. ¿Me entendés? No hay. Que mandan una. Bueno, han hecho una fundación PAMI, por ejemplo. No hay una. No hay un sindicato de jubilados. Estamos perdiendo algo, plata, Marcelo. ¿Les puedo contar algo? Bueno, les voy a contar algo. Dale, contalo. Nos quedan dos bloques de la conversación con Ana Laura que esperamos a quienes escuchen les parezca tan interesante como a nosotros. En el que viene próximamente, volvemos con Ana Laura a hablar del tema cifras, datos, que quedó por ahí en bloques anteriores, a ver cuáles son los datos que sí tenemos para volver a hablar de los jóvenes y su relación con el delito y con estas ganas que tiene, por lo menos la gestión de gobierno actual, de encarcelarlos a edades cada vez más tempranas. Y en el último, finalmente, con Ana, volvemos a la gendarmería y al caso Maldonado. Esos son los dos bloques que nos quedan por delante. Exacto. En este ratito de conversación con Ana Laura quedó centrada la idea en que los chicos tienen una disociación con el concepto de asalariados. No saben muy bien lo que significa cobrar un cheque a fin de mes. Quiero volver a algo vinculado a la estadística, a la falta de estadística de la que hablabas al principio y vinculado a este avance con la idea de reformar el régimen de penal juvenil, que en realidad, como decimos, no les interesa reformar un régimen para hacerlo más democrático, sino que les interesa caer con toda la fuerza de la punición sobre los pibes, cada vez más pibes, ¿no? En esta mirada disciplinadora de la que hablamos. Ahora, las estadísticas que hay, las pocas estadísticas que hay, de todas maneras nos dicen que los delitos cometidos en la Argentina no son mayoritariamente cometidos por menores de edad. Digo, ¿no? A pesar de esa, la dificultad de la construcción del dato, si bien los medios lo que construyen es la idea de que los delitos son cometidos mayoritariamente por menores y cada vez más chicos, por eso vamos por los de 14, vamos por los de 15, eso en todo caso es el caso, ¿no? Lo que vos decías, esta nueva embestida surge en el caso Brian porque tenía 14 y entonces, si bien incluso después no se le pudo demostrar la culpabilidad en el hecho, cosa que desapareció de los medios esa realidad, sí lo que produce, nos sirve, ese caso sirvió para instalar esta idea del delito cometido, y no hay ningún dato que diga que eso sea así. Claro. Y te agregaría un dato con lo de Brian que fue escandaloso. A ese chico en el fondo le aplicaron una pena del siglo XVII, que es la pena de la deportación. Ese chico fue, siendo argentino, subido amablemente un avioncito para que se vaya a Perú, no solo sin tener una responsabilidad penal fijada, sino que la pena de destierro, lo dice Foucault, es una pena del siglo XVII, XVIII, es antes del liberalismo y la ilustración. Es decir, le aplicaron una pena cuasi medieval, que es el destierro, ¿no? Digo, si uno interpreta por qué un chico que en realidad no se le demostró responsabilidad penal alguna y además no era imputable, termina subido un avioncito a otro país, que ni siquiera es su país de nacimiento, que es Argentina. Bueno, más allá de ese detalle, es verdad lo de las estadísticas, hay muy poco dato. Pero el poco dato que tenemos nos permite sostener con mucha firmeza que los jóvenes no cometen muchos delitos y que además de cometer pocos delitos, los delitos que cometen no son graves en su mayoría. Dos pequeños datos. Por un lado, en la provincia de Buenos Aires por año se abren alrededor de 750.000 causas. De esas 750.000 causas penales por delitos, solamente el 3,6% van a ser tramitadas por el fuero de responsabilidad penal juvenil, que es, eso significa que son causas donde el autor o el imputado es una persona menor de 18 años de edad. Con lo cual, de la masa de delitos judicializados de la provincia de Buenos Aires, solo el 3,6% están acusados personas menores de edad. Ahora bien, y es importante la provincia de Buenos Aires porque en la provincia de Buenos Aires vive el 40% de la población de este país, con lo cual la provincia de Buenos Aires marca el ritmo no solo por la agenda mediática y por esa estructura de hiperconcentración urbana que tiene, sino también porque la mayor parte de nosotros vivimos en la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, y es el territorio sin dudas más complejo en términos de estos temas, digo, porque también el termómetro bonaerense es un termómetro extremadamente peligroso a la hora de pensar realidades que son muy diferentes. En otras provincias la problemática es mucho más, inclusive deflaciona mucho más el problema de, entre comillas, el delito juvenil en las provincias del interior, con lo cual es muy peligroso tomar la provincia de Buenos Aires, más allá de que es la provincia donde vive la mayor parte de la gente. Pero bueno, así todo, si nosotros tomamos ese 3,6% de causas donde están implicadas personas menores de edad y entramos a ver qué hay ahí adentro, lo empezamos a desmenuzar, lo que vamos a encontrar es que es ínfima, residual y excepcional la cantidad de delitos graves contra la vida que cometan las personas menores de edad. Es difícil explicarlo sin papel, pero si uno ese 3,6% lo transforma en un 100%, uh-huh, es decir, ¿Qué hay dentro del universo de los delitos que cometen los jóvenes? Lo que uno va a encontrar es que en realidad los delitos contra la vida no llegan al 1%. Y cuando uno dice delitos contra la vida, dice homicidio. Uh-huh. Culposo, doloso, porque esto también es otra diferencia. En términos del derecho penal, el homicidio es doloso cuando tengo la intención de, y es culposo cuando no tuve la intención, pero me pasó esto. Un accidente de tránsito en condiciones de no infringir ninguna norma en particular, es un homicidio culposo, la verdad que no quería matarte, pero en el accidente te atropellé y te maté. Homicidio doloso es lo que nosotros tenemos culturalmente asociado al homicidio. Quiero matarte y lo logro. Bueno, entre uno y otro, homicidio doloso y culposo, no llegan acaso siquiera al 1% dentro de ese 3,6% como total. ¿Qué quiero decir con esto? Que es excepcional la comisión de delitos grave, altamente lesivos y conmueven nuestra conciencia colectiva. Entonces, por supuesto que un caso es grave, pero una ínfima y reducida cantidad de delitos graves no pueden justificar la amplificación de las redes del control social punitivo, que es la respuesta más severa que el Estado puede dar hacia los jóvenes. Porque cuando uno contesta con pena, contesta con castigo, lo que uno tiene que tener en claro, y esto, en esto no hay que ser ingenuos, es que la ampliación, la amplificación del sistema penal indefectiblemente conlleva a la retracción del sistema social para esos jóvenes. Es decir, es como si fuese un juego de imanes, de péndulos. El polo del sistema penal va a tener una fuerza de atracción infinitamente mayor que la fuerza de atracción que va a tener el imán de la política social. Con lo cual, es una lucha en la cual siempre, indefectiblemente, el más fuerte va a ser el sistema penal. Al pibe sobre el cual, a los pibes sobre los cuales se habilita la posibilidad de que los dos sistemas interactúen, indefectiblemente se los va a chupar el sistema penal. Entonces, si no empezamos a ser conscientes de que unos pocos casos graves, pocos y residuales, no nos pueden invitar a meter a una enorme cantidad de jóvenes dentro de las mallas de la penalidad, que lo van a atrapar, que no lo van a alargar y que no le van a dar posibilidad de transitar ninguna otra cosa. Esto me parece que es el desafío político, pensarlo de esta manera y entender como sociedad que no tenemos un problema de delito juvenil. Y menos que menos que tenemos un problema de delito juvenil violento. Claro. Hay países como El Salvador que tienen historias de... Bueno, el problema de los maras en El Salvador no es que los salvadoreños se despertaron un día y fueron violentos. Digo, son los hijos de los migrantes que fueron en la década de los 60 a Estados Unidos, que... Estados Unidos luego los deporta, es decir, hay todo un, así como, a ver, sin ir por las ramas, pero así como el Estado Islámico, ese producto es un Frankenstein degenerado de una invención norteamericana, toda la historia de los maras, de las pandillas latinoamericanas tiene una fuerte relación con lo que fue la migración latina en Estados Unidos y ciertos procesos de expulsión de los hijos de esos migrantes, etcétera, etcétera. El arrasamiento, por supuesto, en toda América Central. Pero más allá de todo esto, aún reconociendo una génesis un poco más compleja de los asuntos, uno podría decir que hay países como El Salvador que han tenido problemas muy graves, de mucho delito juvenil y delito juvenil muy grave. En Argentina no tenemos esos problemas. Con lo cual, lo que me parece fundamental es volver, sentarnos sinceramente y mostrar que un pibe que robe un celular, que un pibe que haga esquina, que un pibe que cometa algún delito leve, no justifica que les demos las respuestas más violentas. Porque en realidad, esto lo decía Foucault, lo que hay dentro de los sistemas penales habla más de la sociedad que de los sistemas penales. Es decir, lo que nosotros querramos hacer con ello es un espejo de la sociedad que queremos. Y en ese sentido no podemos pensar que es la solución, no podemos pensar que esto es un problema grave, no podemos pensar que esta es la solución, y no podemos pensar que tenemos un proyecto futuro de sociedad mejor a través de estas falsas soluciones a problemas que esconden más otras cosas de lo que dicen acerca de eso. Continuamos aquí en Digan que dije algo por Plus Radio en AM1320 y ya arrancamos en la recta final. Y tengo acá una nota que lo que hace es fundamentar, digamos, lo que venían mostrar, en realidad lo que venía comentando Ana Laura, que es que Vidal, por ejemplo, prorrogó por un año más el interinato, o sea, la intervención del servicio penitenciario bonaerense, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, la gobernadora Vidal, desde que llegó al poder en la provincia de Buenos Aires, había más o menos 35.000 detenidos. Y las actuales cifras, en 2017, la cifra creció a 41.729 exactamente, lo que supone un aumento de un 17%. Acá empieza a haber un acuerdo, en realidad se firmó un acuerdo entre el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, y el procurador general de la Suprema Corte de Justicia, el hombre del PRO, Julio Contegrán, y para optimizar el intercambio de información. Pero este intercambio que se tiene así está medio desordenado y no logra, ¿no? El gobierno busca organizar las estadísticas, pero no lo consigue porque en realidad es medio caótico. Y quisiera hacer un poco un enfoque estructural, digamos, de por qué crecen las cifras. Primero es porque, obviamente, cuánto tiene que ver las políticas económicas que aplica el gobierno con la detención de un montón de personas, ¿no? Y las características, digamos, del sistema de encierro en argentino, tiene, por ejemplo, que tenés con la cantidad, como aumenta un 17%, tenés un aumento de la población carcelaria que se profundiza, una práctica sistemática de una tortura que se extiende, el hacinamiento y, como dije, la superpoblación van siendo una de las características del sistema de encierro, ¿no?, de la Argentina. Todo esto como contracara también de una política de seguridad que continúa una lógica de saturación territorial, que esto es lo que veníamos hablando, ¿no? Como en el municipio de Lanús, como llevar la gendarmería a distintos barrios y todas estas cosas, y la ampliación también de las facultades de la Fuerza de Seguridad para intervenir. En caso de, hoy se estila mucho, que es el caso de la flagrancia, ¿no? Así que vamos a querer decir algo, sí. Eso exactamente, eso que vos decís, esa intervención de las fuerzas militares territoriales en territorios que veníamos hablando, aumenta la tasa de prisionalización, no así la del delito. Eso, digamos, que es así, prisionalización. Que no viene aumentando muy... Después practicamos, prisionalización. Viene aumentando la tasa de prisionalización mucho más rápido, muchas más veces que la tasa de delito, digamos. Porque también uno podría decir, bueno, hay más presos porque hay más delito. El delito crece y tiene que ver, como dice Gustavo, el delito básicamente en este país es contra la propiedad privada. Y entonces eso tiene que ver claramente con un estado desigual, con una depresión económica, con mayor crisis. De todas maneras, y acá hago un paréntesis, es muy interesante también hacer el esfuerzo por no pegar pobreza al delito, porque el mayor delito en la República Argentina lo producen las clases ricas, que vienen adentro de los country, no los que vienen adentro de Fuerte Apache, digo, ¿no? Entonces también es importante eso. Pero sí es cierto que el delito, el menudeo contra la propiedad privada aumenta, pero lo que aumenta es la tasa de prisionalización por esta saturación de fuerza de seguridad. Y estas nuevas figuras, nuevamente la figura de abrogación de antecedentes, de resistencia a la autoridad, sí, digamos, ¿no? Que empiezan a existir los edictos policiales en Córdoba. Totalmente. O sea, esto es, ¿no? Bueno, tenemos un quinto y último bloque de la conversación con Ana Laura, y en este caso, y obligados por la coyuntura, lo que hacemos con Ana es retomar el tema de la gendarmería y hablar específicamente del caso de Santiago Maldonado. Vale. Y Ana, por último, y obligados en este contexto, cuando hablábamos al principio y hablaste del Estado Gendarme, necesariamente en la cabeza estaba Santiago Maldonado, ¿no? Y este contexto actual de desaparición forzada de persona en democracia, nosotras compartimos seguro una mirada que no es el primer desaparecido en democracia, que no es una práctica necesariamente de esta gestión de gobierno a cargo de la gendarmería en este ejecutivo, pero sí claramente tiene, me parece, cristaliza en todo caso en el caso Maldonado por dos cosas, no sé si cuál es tu mirada, pero yo creo por un lado por la respuesta de la sociedad ante el caso y por otro lado porque tiene el condimento de la represión a un joven solidario en una disputa tan importante como es la de las tierras de los pueblos originarios, de las tierras en general. Vos hablás de la gendarmería y los terratenientes, ¿no?, en su nacimiento. ¿Qué lectura haces del caso Maldonado hoy? Bueno, es como muy complejo, y también es muy complejo hablar sin saber dónde está Santiago, ¿no? Esto es lo primero. Yo ahí, respecto a esto último, voy a decir algo que puede sonar un poco polémico, pero bueno, yo ahí con esto último que vos decías de, bueno, es un joven solidario, comparto, pero tengo mis dudas. ¿En qué sentido? A mí me parece que Maldonado también es Maldonado porque es blanco. Totalmente. Porque es blanco, porque tiene una procedencia de clase, si bien era un artesano, con una vida muy libre, no deja de ser un muchacho blanco de una clase media que podría ser nuestro hermano. No nos hubiéramos enterado de la desaparición si hubiera sido un aborigen. Y vaya que desaparecen aborígenes. Claro. Hay... Bueno, vos lo nombrabas hace un rato. Claro. De hecho, los pueblos originarios tienen un montón de tipos de desaparecidos. Lo que pasa es que, ¿cómo se puede construir políticamente el caso? En el buen sentido, ¿cómo podemos construir políticamente el caso de Santiago? Bueno, Santiago... Y hay parte de las sensibilidades que despierta que era blanco, que no era un originario, que estamos en un contexto de un gobierno brutalmente de derecha. Yo recuerdo la dificultad que hemos tenido quienes acompañamos a esos familiares de poner en escena el caso de Arruga, inclusive, por supuesto, antes de saber de haberlo encontrado, porque si hay algo valioso en el caso de Arruga es que se lo encontró. Me parece que es un contexto donde hay ciertas condiciones en las cuales, por suerte, hay una muy buena reacción, pero no es una reacción que las víctimas de la violencia represiva estatal han tenido siempre. Y entonces me parece que hay algo del racismo, que es una matriz que construye, a partir de la cual se construye nuestro Estado-Nación, en la cual Santiago no es lo mismo que hubiese sido un originario. Uh-huh. Esto me ni parece... siquiera Ruga, que era un pibe de las barreras populares, claro. Morocho, ¿no? De los que Morocho, veníamos hablando y además antes. Como medio que tenía, como le armaron la fama de que cometía delito, entonces no sé si nos gusta tanto. Uh-huh. Y en un contexto donde además mucha gente tenía una mirada, no sé si cínica, pero sí una mirada con una escasa posibilidad de problematizar la violencia del Estado. Por sus expectativas, por sus adhesiones emocionales, pero definitivamente un momento en el cual las violaciones a los derechos humanos tenían una mucho menor capacidad de visibilizar, ¿no? En el marco de un Estado capitalista, de una sociedad desigual, etc. Y por eso retomar la historia a veces nos permite abrir un poco las dimensiones, no estar tanto en la coyuntura, en la lógica de lo bueno, lo malo, el amigo, el enemigo. Digo, me parece que hay lógicas que tienen que ver con el Estado capitalista más amplias. Pero más allá de eso, sí me parece que el caso de Santiago reactualiza esta tradición de una gendarmería al servicio de los terratenientes y al servicio de el sostenimiento del orden desigual, fuertemente. A mí me parece que me emociona, sí, me conmociona mucho que la sociedad argentina reaccione como está reaccionando. Y me parece que también es gravísimo que el Estado se ocupe, en la gestión de Estado actual, se ocupen de o descalificar a la familia, o descalificar a los pueblos originarios, o descalificar a no sé qué, y no decir dónde está. En realidad el problema, el Estado tiene que poder decir dónde está Maldonado. Efectivamente, bueno, cuando se van cerrando las opciones, el Poder Ejecutivo pasa de una defensa ciega de la gendarmería a decir que, bueno, fueron siete loquitos, siete gendarmes, que es la teoría de la manzana podrida. El mal policía, el mal gendarme. Fue un loquito que un poco enojadito, porque le habían pegado una piedra, en una de esas se cargó al muchacho y lo dejó ahí tirado. Y la necesidad fuertemente de salvar a la institución. Claro. Esto me parece bien importante como rasgo distintivo. Y de nuevo, una institución que en los últimos 10, 15 años los distintos gobiernos se han esforzado por enaltecer. La gendarmería ha sido la niña mimada de los últimos 15 años de gobierno. Duplicó su personal. Se le designó las tareas de control de los territorios calientes, donde además la policía estaba tan viciada que había que sacarla. Se le dio 11 veces más de dinero. Y se presentó al gendarme como un sujeto más o menos empático. Entonces, me parece que hay una construcción simbólica de la gendarmería en los últimos 10, 15 años y una magnificación de su capacidad de despliegue que tiene que ser puesta en crisis por todos nosotros. Uh-huh. Y en el caso Maldonado, bueno, también yo creo que en el fondo el poder político tiene muy claro que tiene muy pocas posibilidades de gobernar a las fuerzas de seguridad, digamos. Y en eso me parece que también, esto ya es una hipótesis, pero me parece que por parte del PRO saben que con las fuerzas en algún punto no se jode, ¿no? Y entonces me parece que también, más allá de que hay una adhesión ideológica muy fuerte en Burlich, o sea, Burlich ama las fuerzas de seguridad y hay una adhesión simbólica fuerte, las ama, le encanta, le parece bárbaro, hay una adhesión ideológica, claro, que también se tiran de fajina en los anteriores, pero lo que digo es si era efectivamente un posicionamiento ideológico de un enamoramiento profundo de la actual ministra de Seguridad respecto de las fuerzas y de la severidad con que las fuerzas deberían actuar, sí me parece que también hay un fuerte descontrol en fuerzas de seguridad que nunca han perdido sus rasgos castrenses, violentos y autoritarios, pero que en estos momentos se les transforman en franques. Pero son franquetes en la medida en que nadie siquiera ha transformado una norma que todavía les da estado militar. Uh-huh. Entonces, a eso me parece que es importante como referir para complejizar, pero sí, definitivamente que es, yo creo que es maduro y a mí me da esperanzas que la sociedad le exija al Estado que encuentre a Santiago Maldonado. Uh-huh. Y me parece que todos los esfuerzos tienen que estar concentrados en que lo encuentre. Después verán qué pasó, qué no pasó, pero que el Estado tiene que encontrar a una persona que no está, y en buena hora, y ojalá tengamos gobiernos más derechosos o menos derechosos, la exigencia de la sociedad a que si alguien de nosotros falta tiene que aparecer se continúe como una construcción colectiva. Exacto. Y no coyuntural. Eso me parece a mí la esperanza o el valor político a largo plazo más interesante, ¿no? Uh-huh. Que aparezca Santiago y que aparezcan todos los siguientes Santiagos que el Estado va a seguir produciendo. Bueno, Ana, muchísimas gracias por este tiempo. Soy Vanessa, estoy en Plus Radio. Soy Marcelo, estoy en Plus Radio. Soy Gustavo y estoy en Plus Radio. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Y nos estamos despidiendo, estamos llegando al final de este primer programa, de programa cero, de Digan que Dije Algo, donde nos proponemos resistir comunicacionalmente al discurso hegemónico. En este primer tema, en este primer programa, tratamos la hipótesis del avance del Estado punitivo sobre la sociedad en la Argentina actual. Vendrán muchos más. El próximo, Bus. El próximo programa trataremos la medicalización de la infancia. Un temazo porque no está en ningún lado. Exactamente. Nos vamos a proponer avanzar sobre estos temas y nos vamos a despedir, Gustavo, Marcelo, Nacho, en la operación técnica y puesta en el aire, con un tema musical muy especial. Sí, vamos a despedirnos con un tema musical que se llama Digan lo que digan, de Franco Varela. Y Franco Varela es un chico que tiene 17 años y que hace un mes salió de prisión del Instituto Almafuerte en la provincia de Buenos Aires. Así que con la música y voz de Franco Varela nos vamos hasta dentro de una semana. Como un empleo puede robar tanto a nuestro humilde pueblo, sacan derecho a la igualdad pa' que no progresemos. Y yo lo veo, es el día a día de la gente humilde. Los pobres son más pobres y los ricos invencibles. Esto es increíble, terrible. Trasca nos mienten diciendo que están luchando contra el crimen. ¿De qué crimen me hablan? Si ustedes son los criminales políticos que roban y hacen que los pobres paguen. No es culpa de los chorros que haya tantos pobres. Hay chorros porque los políticos no fueron nobles, funcionarios de la hipocresía. Mil promesas se escucharon y ninguna se cumplía. Mandan a sus hijos a los colegios privados, pero en las escuelas públicas todos los marginados. Se nota mucho que nos quieren, malditos responsables de la muerte y el hambre de tanta gente. No creo en lo que los medios dicen, peleo para que todos mis sueños se realicen. Digan lo que digan, sigo adelante, yo sé lo que soy. Me tratan de delincuente, no le robo a los pobres, eso no. Voy a seguir fumando, no me quitarán esta sensación. Y seguiré cantando, estilo calle, esto es lo que soy. La policía ahora se cree dueña de la zona, arregla con los narcos y al que puede extorsiona. Abusan del poder en nombre de la ley, te golpean sin parar en el momento que caes. Están asustados y por eso tiran. Voy a responderles con mi afilada rima. Soldados ignorantes de la injusta justicia, son títeres de funcionarios que se envician con su riqueza, generando más pobreza. Solución no es que haya más azules en la fuerza, sino que haya igualdad dentro de esta sociedad. Porque cuando fui a robar también fue por necesidad. Escúchate, no vaya a ser que te someta un chorro y un balazo te haga pagar las cuentas de todo el sufrimiento. Así que no se regalen, porque muchos ya no quieren plata sino tu sangre. Digan lo que digan, sigo adelante, yo sé lo que soy. Me tratan de delincuente, no le robo a los pobres, eso no. Voy a seguir fumando, no me quitarán esta sensación. Y seguiré cantando, estilo calle, esto es lo que soy.